algo que a veces no sabemos qué es. Lo que sabemos es que caminamos, que hemos vivido. Un año más cuando se acabe el año, entendido que algo ha pasado con nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestra forma de pensar también, de ver la vida. Hay una canción que escribí hace 25 años. Con el alma que siga vigente en el corazón de todos ustedes, queridos paisanos, queridos hermanitos. Vamos a recordar la cátedra, vamos a recordar este tema. Y la agonía de este año.